mierda y los barcos. Mi transatlántico es un estado mental. Yo te reprendo por la meculo. Yo te pego en el culo. No hagáis el ridículo fingiendo. Más escuelas, más hospitales, menos maniobras militares. No abandono, lucho hasta el final. Lloro hasta que no me quedan lágrimas. En el lagrimal, vergüenza os tenía que dar. Yo soy mejor que la mala. Igualdad de condiciones, igualdad los cojones. Dime, ¿de parte de quién te pone? Cuando no hay opciones, la misma mierda en todo el globo. Sin exclusiones, hay que ponerse tapones. ¿Quién necesita razones si te tienen amaestrado? Y si tu alma no está contenta, pide la revancha, tienta, no achante. De cuenta ya perdí la cuenta, la vida es violenta. No mientas, hay que ser valiente. Y si tu alma no está contenta, pide la revancha, tienta, no achante. De cuenta ya perdí la cuenta, la vida es violenta. No mientas, hay que ser valiente. Educado, agarrado en un puño, como gorriones, comiendo las mijitas que te dejan esos lampones. A mí no me gusta la política, sé de algo de mecánica. Atravieso tu mundito con mi técnica. Me puedes grabar en vídeo, señorita. Abrígate que va a caer una buena si te quema. Oye cómo suena, sigo vivo la cadena. Yo me pongo las botas, aprende. El camino es duro, dime cuánto ponen el culo. Yo estoy aquí tan contenta, fumando mon puro, no apuro. Cuenta hasta tres y levanta la mano, mi hermano, que el mundo es tuyo. Quiero que esta cama sea una toalla y este suelo la arena de una playa, tú y yo. Y si tu alma no está contenta, pide la revancha, tienta, no achante. De cuenta ya perdí la cuenta, la vida es violenta. No mientas, hay que ser valiente. Y si tu alma no está contenta, pide la revancha, tienta, no achante. De cuenta ya perdí la cuenta, la vida es violenta. No mientas, hay que ser valiente. Contempla los rayos de luz. Escucha lo que realmente quiere esa gente, dime, se lo vara tú. Quiero la verdad aunque sea mala, aunque duela. Yo solo quiero que me quiera, pero como soy, no como tú quieras. Ay Dios mío, si mis palabras hirieran. El don y la condena, sintoniza la antena. Yo me monto en un avión y paso por encima de los United States of America. Paso por encima de tu sistema. No te necesito,